que la gente está murmurando, porque estoy llorando y tomando por ti. Pero no me importa que sigan hablando, si yo estoy tomando es solo por ti. Que no le guste verme en esta mesa llena de cerveza, llena de licor. Yo vivo mi vida como me parezca y no estoy pidiendo a nadie un favor. Estoy borracho, a nadie le importa, y al que no le guste lo mismo me da. Si juego mi vida es por tu cariño, que me juro un día amor de verdad. Que no le guste verme en esta mesa llena de cerveza, llena de licor. Yo vivo mi vida como me parezca y no estoy pidiendo a nadie un favor. Yo vivo mi vida como me parezca y no estoy pidiendo a nadie un favor.